Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga. Hoy tenemos una edición más breve de lo que es habitual, pero también más especial, porque lo vamos a dedicar a dos temas principales. En primer lugar, como estamos a finales de octubre y antes de que empiece oficialmente la temporada de premios dentro de un mes, vamos a poner sobre la mesa, con un debate con dos expertos de excepción, los principales nombres, los principales contendientes, las principales apuestas de las distintas productoras que ya van sonando para esta carrera de los Oscar que tanto nos gusta y que le quedan ya pocas semanas para comenzar oficialmente. Y también tendremos un hueco para el Festival de Sitges, ahí estuvimos comentando el festival in situ y ahora haremos un resumen con nuestra enviada especial en este podcast que ya comienza y que ya alcanza la edición número 39. Así que si nos acompañáis en esta hora de cine, premios y festivales, nosotros encantados. Como siempre, Carlos Graneil, Spooky, en los mandos técnicos, os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Comenzamos ya el podcast web Lo que yo te diga, número 39. S-C-A-R. Conexión. Bienvenidos a Hollywood. ¿Qué tal los caballos de Aquiles? No, ya nadie hace películas del oeste. Es en la antigua Troya. Si hay caballos, es del oeste. Hola, con Kenny, por favor. Sí, soy John Chambers, por lo de la oficina. ¿Qué más da? Fingimos hacerla. Si finjo hacerla, tengo que fingir que será un éxito. Oiga, ¿hay disponible una A006? Sí, espero. Fundido aterrizaje de nave espacial, ambiente exótico, Oriente Medio, revuelo de mujeres que ofrendan extáticas libaciones a los dioses del cielo. Argo, una aventura fantástica de ciencia ficción. Es una cagada. ¿Compramos los derechos? ¿Por qué los necesitamos? ¿Te preocupa la Ayatolá? Ya verás el sindicato de guionistas. Ya estamos a finales de octubre y, como hemos dicho, el podcast de hoy lo queremos dedicar a los primeros nombres que están sonando ya en la carrera por los Oscar, en la carrera por los premios. Es verdad que la carrera oficialmente no arranca hasta finales de noviembre. Este año los Oscars se entregan el 24 de febrero, pero ya las campañas están empezando, los primeros nombres están sonando, las películas se están estrenando, poco a poco van a llegar también a nuestras salas. Y es bueno, pues ya como aproximación, que vayamos poniendo los nombres sobre la mesa. Cuando es cuestión de hablar de premios, pues intentamos invitar en los podcasts pues gente a la que le encanta hablar de los premios, en este caso, como no, de los Oscar. Y para ello, pues dos personas tenemos hoy, dos invitados de lujo con los que siempre es un placer hablar de los premios. En primer lugar, una fija en este podcast, Mari Carmen Rodríguez. Hola, Mari Carmen. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo perfecto. Y también tenemos, ya estuvo con nosotros hace unos meses comentando la ceremonia de los Oscar en la que triunfó The Artist, también tenemos a Daniel Martínez Mantilla del blog Premios Oscar. Hola Dani, ¿qué tal? Hola Nacho, bien, bien, contento de estar aquí de vuelta y de comentar la carrera de este año. Un placer tenerte de vuelta y también, bueno, te hemos querido llamar porque además de todos ya sabéis que Premios Oscar desde aquí somos fans, seguimos, os lo recomendamos desde aquí, el blog para seguir día a día la carrera de premios en español. Y Dani, pues este año me parece que estáis de estreno porque además de leeros, ahora además os podemos escuchar en un podcast. ¿Cómo está siendo la experiencia? Pues está siendo sobre todo muy divertida, porque además estamos llevando al blog a otro nivel, porque es cierto que quizás en la web siempre nos hemos caracterizado por un tono más objetivo, más de noticias, y aquí nos estamos desmelenando y estamos diciendo lo que se nos pasa por la cabeza, lo que nos parecen las películas, lo que nos parecen los candidatos, y sobre todo es eso, abrirse y llevar un poco Premios Oscar a otro nivel. porque en el fondo los Oscar, bueno, le damos la solemnidad que quedamos, pero también es una fiesta pues del petardeo y de las estrellas en el fondo. Ah, desde luego, para mí es una fiesta tan mamarracha como cualquier otra. Es decir, tiene su parte de respeto, pero no es Cannes. Tampoco son los Globos de Oro, pero está en medio y por eso nos gustan tanto. Luego el podcast es quincenal y se llama La Sexta Nominada. Muchos se preguntarán a qué viene ese nombre, el de La Sexta Nominada. La Sexta Nominada hace referencia a un término que utilizábamos uno de mis compañeros, Juan Sanguino, y yo durante los últimos años, que lo utilizábamos para aplicarlo a esa gente o a esas películas que se habían quedado fuera, pero que nosotros nos gustaría pensar que hubiese sido la sexta nominada de haber seis candidatos. Ahora es un poco difícil por eso de que hay 10 incluso de mejor película, pero bueno, el concepto está ahí. Es esa gente que creemos que se quedó fuera o nos gustaría que se hubiese quedado fuera solo por un poquito, por unos votos. Pues en la última entrega estuvo, lo podéis escuchar desde el blog Premios Oscar, estuvo Mari Carmen Rodríguez, ¿verdad, Mari Carmen? Estuviste en la última entrega de La Sexta Nominada. ¿Cómo te trataron estos locos de los Oscar? Bueno, pues yo creo que ha sido una locura maravillosa. Yo me lo pasé genial y no les conocía, simplemente era una lectora y una oyente de los podcasts, pero la verdad es que me trataron tan bien que me integré perfectamente a ellos, ¿no? Y además, y deseando repetir, estoy deseando repetir. Sí, te traeremos de vuelta. Mila se integró, que en los comentarios del blog ya hay gente que la quiere fija. Pero vamos. No me extraña, lo único que la tendremos que clonar, porque me parece que entre las horas perdidas, lo que yo te diga, está la pobre ahí que no da abasto, porque todos la estamos estirando de ella, pero bueno, yo creo que a ella también le gusta. Porque... Yo creo que es la Jessica Chastain de los podcasts ahora mismo. Está en todas partes. Bueno, pelirroja soy también, ¿eh? Oye, ya sabemos algo más de ti para quien no te pone cara, Marica. Bueno, y por cierto, en el podcast, bueno, ahora hablaremos de los nombres para quien lo está esperando, pero en el podcast, ya que se llama La Sexta Nominada, te preguntaban a ti, Mari Carmen, cuál era tu sexta nominada. Yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaste, de Zodiac, que para ti es una de las sextas nominadas pues más flagrantes de los últimos años. Sí, es que fue una película que fue bastante ninguneada en su momento y ahora todo el mundo la reivindica. Y no solo eso, sino que parece ser que la Academia se dio cuenta de su error y a partir de entonces el cine de Fincher está presente en los Oscars y no está a su altura, aunque la red social me parece fantástica, no está a la altura de Zodiac. Y tu sexta nominada, Dani, así un poco para como indicación, ¿cuál es? O sea, sextas nominadas, pues tenemos muchas. Por ejemplo, una actriz sexta nominada para mí, lo comenté alguna vez en Twitter, es Christine Scott Thomas, por Hace Mucho Que Te Quiero. Yo creo que es una interpretación fantástica y que bien podría haber ganado perfectamente en 2008 en cuanto a calidad. Para mí su trabajo y el de Kate Winslet, precisamente en Revolutionary Road, que es otra sexta nominada, eran los mejores del año. En película, Magnolia es una gran sexta nominada, que además es la que apuntó Nanísimo Emilio cuando estuvo de invitado hace unas semanas en nuestro podcast. Y de actores, el que nos dicen una y otra vez, que yo creo que la gente debería aceptar, a nosotros nos costó también, que Michael Fassbender no fue nominado el año pasado por Shame. Yo creo que serían tres buenos nombres que nos representan lo que es la sexta nominada. No, es que el año pasado fue un año... A lo mejor vuelve a pasar este año, pero en la categoría de mejor actor fue un año de muchos sextos nominados. Ryan Gosling, Michael Fassbender, Michael Shannon, Leonardo DiCaprio, fue un año... Gary Oldman, que yo sé que os gusta mucho, por lo menos a ti, Nacho. Me suena que te gustaba un montón. Sí, sí, sí. Bueno, pues al final entró. Ah, no, es verdad, claro, Gary Oldman entró, sí. Con lo que costó que entrara y yo, al final yo le di el empujón final para que entrara. Ya cierto, luego, cierto. Ya sé que luego muchos llorasteis por Fassbender y todo eso, pero bueno, yo estaba contento y... Y se lo merecía, hombre, que nunca... Es como este año, ahora lo comentaremos, gente como John Goodman, gente así, que, hombre, se merece ya una nominación. Es que eso de tener un expediente de cero nominaciones es muy duro. Y después de soportar a muchos años a Roseanne Barr en la serie, eso tiene que ser recompensado de alguna manera. Bueno, pues vamos, si os parece, un poco a meternos ya de lleno en el asunto de los nombres. Estamos a finales de octubre, quizás sea... demasiado pronto a lo mejor, porque luego la carrera va a ir dando muchas vueltas cuando aparezcan las asociaciones de críticos, los gremios, y bueno, vamos a ir a ver un poco los nombres que suenan en la categoría de mejor película. Y bueno, en los últimos años, pues hace unos años Up in the Air, hace otros años Caballo de Batalla, antes de que el año pasado The Artist pues, se convirtiera en favorita. No sé vosotros si opináis lo mismo, pero ahora hay una gran favorita, o de la que muchos hablan, está teniendo sus primeros pases académicos con gran éxito, y es Argo, de Ben Affleck, su tercera película como director y la que parece que le está consagrando en ese campo. Vosotros, a día de hoy, en estos momentos finales de octubre, ¿cómo veis sus posibilidades? ¿Veis que de momento va viento a favor? ¿La veis como la primera favorita de la carrera, Dani? Sí, desde luego. No sé lo que va a pasar con la película, sobre todo con la categoría de mejor película, porque no se ha visto Los Miserables, y a mí no me gusta particularmente hacer apuestas sobre quién ganará cuando nadie ha visto una película. Pero sí creo que a día de hoy Ben Affleck va a ganar el Oscar Mejor Director. Porque no veo a Tom Hooper ganando ese segundo Oscar. Luego está Paul Thomas Anderson, que de Masters se está desinflando a pasos agigantados en las últimas semanas. Y tampoco veo, por ejemplo, a Spielberg ganando con Lincoln por ahora. Así que realmente yo creo que Ben Affleck tiene... Además, digámoslo ya, es una película fantástica. Estoy deseando que la gente empiece a comentar a partir del 26 de octubre, que es su fecha de estreno, y que yo vi en San Sebastián y que me enamoró por completo. Y creo que sí que puede ganar. Yo también creo que en este momento es el caballo a batir. Y es que todo lo tiene todo a favor. O sea, es una de las películas de consenso. Ha entusiasmado en los pases ante los académicos. Y además que Ben Affleck cae bien. No sé, yo... Ya la gente se ha olvidado esa mala época de actor con Gigli, Pearl Harbor y Daredevil. Y es que desde que empezó a dirigir películas, es que no ha tenido una película que haya tenido una mala crítica. Y es que además tú ves entrevistas suyas y te das cuenta que es una persona realmente interesante y muy inteligente en lo que dice, y que no renuncia a los homenajes. Por ejemplo, en Sassan contaba que él había mutilado el cine de los 70 y que realmente era su gran referencia, y que además estaba haciendo una película ambientada en esa época, que cómo no iba a fijarse. No, además ha sido muy inteligente, también parece, tanto eligiendo las temáticas de sus películas y también pues repartos espectaculares en las tres cintas. Desde luego, la verdad que sí. Y sin elecciones muy obvias, ni grandes estrellas más allá de él. Bueno, lo fue hace unos años. Coge actores de carácter, Alan Arkin, John Goodman, Jeremy Renner, que tampoco es el clásico de acción, y les da papeles muy jugosos que además ellos exprimen a la perfección. Es muy buen director de actores. Desde luego. Es mejor director que actor, eso está claro. Pero en Argo está bastante bien, y si os fijáis las críticas en Estados Unidos, a él también le están poniendo bien. No va a entrar en la carrera porque hay mucha gente este año y tampoco llega al punto de Clint Eastwood en Million Dollar Baby, por ejemplo, pero sale bien parado del reto, además él es el protagonista, así que quién sabe si en el futuro podemos verle nominado en esas categorías de interpretación. Mari Carmen, esa frase que has comentado tenía que salir, ha tardado pocos minutos, de es mejor director que actor, y sin duda aquí parece que lo vuelva a demostrar, porque bueno, actor, y que hemos visto que tradicionalmente luego iremos en la categoría de mejor director, pero sobre todo en los 80 y los 90, en los últimos años a lo mejor no tanto, porque tampoco ha habido tantas oportunidades, pero la Academia pues sí que le ha gustado reconocer a actores que se han metido en la carrera de director, pues en el caso de Robert Redford, Clint Eastwood, Mel Gibson, Kevin Costner, y Ben Affleck parece que puede seguir esa senda también. Uh-huh. Sí. También nos olvidamos de George Clooney, que ha sido ya nominado como mejor director y mejor actor, o sea que... Aunque también, bueno, el Oscar que tiene lo tiene como actor, no como director. O sea. Dani la ha mencionado antes, Argo quizás será el caballo a batir, lo señalamos con los nombres. También es la primera que va a llegar a nuestros cines, se estrena pues ya dentro de nada, el próximo viernes 26 de octubre. Y bueno, hablábamos de Los Miserables. Seguramente la tenemos segunda en el Oscarómetro, estamos siguiendo un poco la referencia del Oscarómetro que podéis seguir en nuestra página web, que actualizamos todas las semanas, loqueyotediga.net. La primera sería Argo y la segunda película, tener en cuenta, Los Miserables. Pero Los Miserables viene pues por el nombre, por la historia, por la leyenda de un gran musical, pero a día de hoy es una incógnita. Sabemos que la dirige Tom Hooper, después del éxito del Discurso del Rey, que cuenta con un repartazo con Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway. Los avances han sido espectaculares. Y bueno, las últimas noticias que teníamos es que la película está llegando pues por los pelos a la carrera, porque bueno, la postproducción está siendo larga por el tema de que no se hace playback, sino que se canta en directo. Y bueno, es como decía Dani, hablar por hablar, porque ninguno hemos visto Los Miserables, nadie la ha visto todavía, pero no sé qué esperáis de ella y si pensáis que en el momento de que llegue va a dar un puñetazo en la carrera. Yo particularmente debo decir que lo espero todo, Los Miserables. Ya me gustó bastante el discurso de Rey, no creo que merece ese Oscar ni mucho menos, pero yo no la odio. Y Los Miserables, creo que la fuente de el material de donde viene es maravilloso. El musical, tuve la oportunidad de verlo en Madrid y me pareció espectacular. Y además ya llevo varias semanas en que me estoy poniendo vídeos del concierto del 25 aniversario, pensando lo que puede ser eso en una gran producción. Porque además, si nos fijamos en los trailers, es que ves dinero por todas partes. Que se echa un poco de menos a veces las producciones de verdadero lujo. Los últimos años en los Oscars, que se ha apostado por producciones más pequeñas. Y realmente yo lo espero todo. Y grandes actuaciones, y no sé, tengo muchas ganas de ver qué nos ofrece Tom Hopper, sobre todo en la puesta en escena de los números, que es un poco la gran incógnita. Yo también espero todo de esta película, la verdad es que estoy ansiosa por verla y porque llegue el día de Navidad y que se estrene. No, y lo bueno de esta película, que parece que bueno, no es como el caso de Django, de que también se estrena el día de Navidad, la película de Tarantino, que sí que ha generado más dudas su postproducción, y de Mari Carmen nos ha contado muchas veces pues las disputas que está habiendo en la película, pero parece que Los Miserables, pues los avances que están llegando muy poco a poco, a cuentagotas, pues todo lo que llega es con una pinta espectacular. No sabemos los académicos hasta qué punto estarán dispuestos de volver a primera un musical, pero luce espectacularmente. Esperemos que no sea un Nine. Pero estamos a 2 meses de la fecha de estreno y aún no hemos visto un tráiler en condiciones. Aunque yo creo que el Featurette nos ha servido a todos para flipar. Sobre todo en el momento que nos explican cómo puede afectar el no playback a la película a través de Hugh Jackman y de diferentes escenas. Yo creo que eso realmente anima a cualquiera a ver la película, incluso a la gente que estuviese un poco más escéptica. No, y lo han hecho también para callar bocas, porque como dices, hay personajes, bueno, en las últimas noticias que había, personajes que ni siquiera han aparecido en ningún avance, es el caso de Sacha Baron Cohen y Helena Bonham Carter, y porque bueno, las últimas noticias que llegaban en junio o julio es que Sacha Baron Cohen se había quedado afónico en el rodaje de la cinta, así que suponemos que eso es prácticamente pues de lo último que se habrá rodado y ultimado, y da la casualidad que no tenemos nada, ningún material de esos personajes todavía. Y Russell Crowe ha salido poquito también en los avances. Yo no sé si es que se lo están reservando por alguna razón, pero en la obra es mucho más capital de lo que parece que por ahora va a ser en la película. Russell Crowe, yo leí en su Twitter hace unos meses que uno de los temas que interpreta, bueno, que interpreta su personaje en el musical, no sé muy bien por qué, no sé si estaba de broma o algo, pero decía que en la película lo interpretaba Helena Bonham Carter, uno de sus temas. Así que no sé, es que el bueno de Russell se está rajando por su voz cazallera o algo, pero... Es el mezcal. Pero no sé. Mira, si sobrevivimos a la voz de Johnny Depp en Sweeney Todd, yo creo que podemos sobrevivir, bueno, o la de Daniel Day-Lewis en Nine, que para mí es un error de casting horroroso, a pesar Garrafal, de que es un gran actor. Deberían haber dejado a Antonio Banderas, que tampoco es el mejor cantante, pero ya había demostrado que podía hacerlo. Pero bueno, de los errores se aprende, y ahí aquí está de nuevo un experimento para ver qué pasa con estos actores. A Hugh Jackman ya lo hemos visto cantar. Russell Crowe, sabemos que canta porque está en una banda, pero a ver cómo encaja con el estilo lírico de Los Miserables. Y hablando de Los Miserables, esto también nos viene bien para comentar pues una de las noticias que se conoció hace pocas semanas, de que se adelantaba la lectura de las nominaciones, se adelantaba del 15 de enero, que ya de por sí este año iba a ser pronto, al 10 de enero. Es un poco ha descolocado a las películas y a las distintas campañas, porque ya todo estaba preparado para que muchas películas llegaran a finales de diciembre, Los Miserables, Young Unchained, Promised Land. ¿Pensáis que esto va a afectar a estas películas o al final, bueno, no pasará nada? Pero sin duda esto pues ha sido una mala noticia para esas películas que han apurado el plazo de diciembre. Bueno, Promised Land yo la tengo totalmente descartada. Una película que Focus no la está promoviendo para nada y tampoco creo que se espere mucho de ella. Young Unchained y Los Miserables son dos películas que tienen mucha publicidad anticipada y veremos qué sucede a la hora de la verdad. Si logran terminarla a tiempo, probablemente hagan los típicos pases en la academia, aunque no esté finalizada la película. Y veremos qué sucede, por lo menos qué sucede con los diferentes gremios a la hora de sus premios. Vamos a ver qué pasa, pero no creo que lo tengan tan fácil como otros años. Yo tiene una ventaja, que es que creo que además Django Unchained y Los Miserables son películas que no necesitan el apoyo de la crítica, así que por lo menos no se van a ver afectadas por no estar en los premios de Los Ángeles o de Nueva York o el National Board of Review, y sino que puede funcionar directamente bien con la academia y con la industria. Tampoco creo que sea una película que la gente no vaya a ver. Y recuerdo que en uno de nuestros podcasts Juan apuntaba que había películas que probablemente recibían nominaciones sin haber vistas, que la gente daba por hecho que eran buenas. Que, por ejemplo, eso, Los Miserables no necesita tanto ser vista como, por ejemplo, Bestias de Sur Salvaje. Nadie va a nominar a Bestias de Sur Salvaje entre 10 opciones porque sí. Es decir, que no son películas pequeñas que necesitan el apoyo de la crítica o que vayan a ir poco a poco. Son mastodontes que no necesitan tanto tiempo de exposición para gustar. Pues pasamos a otra película, si os parece, otra de las que más se ha ido hablando las últimas semanas, pero parece ahora pues que está en una etapa pues o de stand-by o de cierto pensamiento. Hablamos de Silver Linings Playbook, el nuevo trabajo de David Russell, que viene de ganar el premio del público en Toronto. ¿Cómo la ves? Viene avalada por los Weinstein, va a ser una rival dura precisamente por eso, porque quizás sea ahora la gran apuesta de los Weinstein. ¿O creéis que va a quedar un poco eclipsada? ¿Cómo la ves después de ganar el premio en Toronto y lo que ha pasado esta semana? El apoyo en Toronto le ha venido muy bien, pero realmente hay que pensar en qué tipo de película tenemos por delante. Es una comedia dramática. ¿Hace cuánto que no vemos una película de estas características ganar? Mucho tiempo, porque realmente The Artist era una comedia, Shakespeare in Love era un romance. No veo ganando a la cinta de David Russell más allá de Jennifer Lawrence, por ejemplo, mejor guión. Me cuesta verla en las categorías grandes, sobre todo en director, no creo que tenga opciones. Va a estar ahí, seguramente, pero el problema es que tenemos 6 o 7 películas muy fuertes. 2 se van a quedar fuera de mejor director. Y de mejor película no, por la norma de las 5 a 10 nominadas, que yo espero que tarde o temprano quiten, porque es una pena que ya no haya esa sexta nominada precisamente, que no haya películas que se queden fuera por poquito. Ya con solo ser bastante buena estás dentro. Pero realmente creo que Silver Linings Playbook lo tiene complicado para triunfar. Igual, yo creo que en este momento vamos a ver qué pasa a partir de finales de noviembre, que es cuando se estrena, cómo funciona la taquilla. Pero en este momento está siendo totalmente eclipsada por Argo y por Los Miserables, por la promoción anticipada. O sea, yo tampoco la veo triunfando, más allá de las categorías que comentas. Y otra película que también viene con los Weinstein, que este año parecía que tenían muchas apuestas, pero ahora me comentaréis por cuál creéis que se van a inclinar por fin y si realmente alguna tiene posibilidades, es The Master. En Venecia fue recibida, muy densa, muy críptica, demasiado de autor para conseguir el consenso en los Oscar. ¿También pensáis que The Master pues tendrá muchas nominaciones pero sin posibilidades de victoria? The Master cada vez lo tiene más complicado, porque además no se está hablando de ella, lo cual es un problema porque ya está en los cines y hay gente que apunta que es un estreno limitado, pero mirando hace unas horas los datos de taquilla, está creo que en 700 salas, 800 salas, no es poco, está en todo el país realmente y no está generando conversación. Antes leía un tuit. Ni siquiera está generando controversia. Exacto. Ni siquiera está generando controversia. Se hablaba de que iba a ser una película boicoteada por la cienciología y tampoco ha generado ruido en ese aspecto. Yo creo que, ante todo, si quieres estar en la conversación de los Oscars, la gente tiene que hablar de ti. Si estás estrenado y es una película tan aparentemente potente como lo nuevo de Paul Thomas Anderson, la gente tiene que estar hablando de ti, de tus opciones. Esta semana me he hartado de leer artículos sobre si Daniel Day-Lewis va a ganar su tercer Oscar, Lincoln qué puede hacer. The Master no está pasando eso incluso después de ver lo que tenemos entre manos. Así que, quién sabe si Paul Thomas Anderson incluso se queda fuera de mejor director, que ahora mismo no apuesto por ello. Pero no me extrañaría que si la película no tiene el apoyo de la crítica, se acabe cayendo. Eso es lo que le pasa a la película, sí. Que yo me esperaba por lo menos que después de del primer fin de semana de exhibición, que prácticamente estaban las localidades estaban todas vendidas y que iba a funcionar mejor o que iba a generar controversia por culpa de la Iglesia de la Cienciología, y es que no ha habido nada. Yo creo que ha sido la mejor campaña de la cienciología es que nadie esté hablando de la película. Exacto. Y The Master es que va a tener un problema. Yo creo que tener muy buenas críticas y ser una película de autor te funciona muy bien siempre y cuando no haya otras películas que estén funcionando igual de bien con la crítica y que además vayan a arrasar en la taquilla. Argo, por ejemplo, se ha estrenado con 20 millones de dólares y está muy bien para un thriller adulto. The Master necesita tener más eco. Pozos de Ambición incluso llegó a los 40 millones. Y yo creo que es una película un poco más difícil que de lo que puede ser The Master. necesita más dinero en taquilla y más repercusión en los medios. Si no, lo va a tener muy complicado. Así que Harvey Weinstein va a tener que invertir de verdad en esta película si quiere ver a Paul Thomas Anderson con un Oscar en su mano dentro de unos meses. Bueno, ¿cuánto, Mari Carmen, cuánto se va a gastar Harvey Weinstein para amarrar algún Oscar? Porque con Daniel Day-Lewis en Pozos de Ambición ya abrió el cheque y no, pero ya se gastó. Espérate, Miramax en aquel momento, Harvey Weinstein ya estaba con The Weinstein Co, no estaba en Miramax. Miramax se gastó 27 millones de dólares en promover el Oscar de Daniel Day-Lewis. Y fue una ruina porque no, la película no siguió recaudando dinero después del Oscar. La película costó 40, la campaña de promoción solamente del Oscar de Daniel Day-Lewis costó 27, luego los otros gastos de promoción de la película, es que no fue nada rentable. Pero la gente que espera gastando 27 millones en el Oscar de Daniel Day-Lewis, que por otra parte, ¿a quién se lo van a dar? A Viggo Mortensen, que acababa de dar su primera gran interpretación. No sé, me parece un poco erróneo por parte de Miramax. También es cierto que a veces no tenemos en cuenta, cuando se habla de taquilla, de esos presupuestos de campaña. Porque yo estaba viendo que Argo ha costado 44 millones, pero eso será la producción, porque en publicidad, a saber cuánto se van a dejar Warner si realmente quieren arrasar los Oscars este año, como pueden hacerlo si apuestan por la película. Piensa en el caso de Shutter Island, que Paramount retrasó el estreno de Shutter Island precisamente porque no quería gastarse 50 millones de dólares en la promoción de cara a los Oscars, porque sabía que no iba a sacar nada. O sea que yo creo que la promoción de la Warner superará los 100 millones de dólares en total. De largo, y además Argo, que es una película de estas de largo recorrido, primero por la fecha de estreno y segundo, bueno, primero por la promoción previa, la del durante y la del después, claro. Y hay algo muy interesante, que es que los estudios de CinemaScore, que miden la respuesta de la audiencia a la película durante el fin de semana de estreno, han dado un resultado de A positivo, que es extraordinario para una película de estas características. Generalmente, si la gente les gusta, suelen darle buenas notas, pero que la media sea A positivo es realmente a tener en cuenta, que es que la película está gustando mucho a todo el mundo. Pero que este año la verdad es que Ben Affleck va lanzado, y también parece eso, que tiene muchas ganas de premiarlo también, como decís. Vamos, si os parece, a otra película que bueno, que parece que va al alza, porque al principio había dudas, también había mucha gente con muchas ganas de ver lo nuevo del versátil y polifacético Ang Lee. Es La vida de Pi, su nuevo trabajo, que también llega a finales de noviembre, ¿no?, si no me equivoco, en Estados Unidos. Y bueno, La vida de Pi, pues bueno, pues ha ido cosechando buenas críticas, se ha visto en el Festival de Nueva York, y bueno, pues también es una contendiente que parece que va a más. No sé si la veis como una posible ganadora frente a Lo Largo, Los Miserables, pero bueno, sí que es una película que cada vez se cuenta más con su nominación, tanto en película como en director. Sería la opción más arriesgada. Algo similar a la victoria un poco de Retorno de Rey. Es una película de fantasía que apela un poco a las emociones, a la grandiosidad y al mismo tiempo al intimismo, que es algo que contaba Ang Lee en las semanas previas al estreno en Nueva York, que él estaba muy nervioso, que no sabía si sería capaz de llevar la película a buen puerto. Pero la gente por ahora está reaccionando muy bien. Yo tengo que reconocer que tengo muchísimas ganas de ver la película, que me emocionan mucho los trailers y que me gustaría ver finalmente a Ang Lee con un Oscar a la mejor película. Es que ha estado muchas veces a las puertas. Sentido de Sensibilidad sonó mucho, Broken Mountain, no vamos a entrar ahí porque fue una derrota muy, muy escandalosa. Tigre y Dragón también, se llegó a especular con que podía ganar el Oscar a la mejor película, a pesar de ser una producción taiwanesa. Ang Lee es el momento de que tarde o temprano le reconozcan que es un gran director, que a veces no se le tiene en cuenta porque hace todo tipo de películas. Porque es como que se le echa en contra esa versatilidad. Es que no ha hecho dos películas iguales. Posiblemente es el director más versátil del panorama actual. Sí. Lo mismo te dirige un western, que te dirige una película de ciencia ficción, que vamos, que una comedia romántica. O sea que... Y vamos avanzando con otro tipo. ¿Y además? Sí, Dani. No, que es curioso como Ang Lee le falta cierto estatus de director superestrella. Y en cambio miramos su currículum de películas y de premios y vemos que ha ganado en Berlín, ha ganado en Venecia varias veces, además ha ganado el DGA, el Globo de Oro, el Oscar, ha ganado el BAFTA, es decir, tiene todos los premios habidos y por haber para un director, y aún así le falta esa legión de fans, quizás podamos llamarlo, detrás apoyándole, que es curioso, y que yo creo que tarde o temprano debería serle recompensado, pero bueno, una apreciación personal. Eso es porque es taiwanés y tiene cara de buena gente, entonces por eso le pasa. No tiene aires de divo ni de convertirse en un icono, o sea que... Pues vamos a otra cinta que también va más, había dudas. Yo el primero que tenía dudas, y la sigo teniendo hasta que la veamos, Lincoln de Steven Spielberg, pero que bueno, está teniendo unas críticas estupendas después de que le masacraran con Caballo de Batalla. A pesar de eso consiguió 6 nominaciones, mejor película, no mejor director, pero sí mejor película, y ahora llega con Lincoln, el biopic de los últimos meses del 16º presidente de Estados Unidos. No sé cómo la veis, si va a ser la vuelta grande de Spielberg a los Oscars de cara a todo, o si es este tipo de películas pues demasiado sobrias, academicistas, de las que la academia se está alejando un poco a la hora de premiar en los últimos años. Esto en los 90 te hubiese ganado 8 Oscars tranquilamente. El problema es que eso, la academia ha pasado página y está en otro punto. El problema cuando yo leo las críticas sobre todas estas películas es que no creo que todas puedan ser tan buenas. Ojalá, me encantaría que después fuese así, pero me da la impresión de que la crítica norteamericana es muy, muy, muy buena con sus películas. En cambio, por ejemplo, hemos visto cómo la española ha destrozado lo imposible, que bueno, ese es otro tema, pero realmente creo que Lincoln sí podría aspirar a todo. Promete, no la veo ganando por ahora, pero será interesante ver también cómo reacciona la taquilla ante una película sobre uno de sus mayores héroes. Y tú, Mari Carmen, ¿cómo la ves a pesar de los pelucones, que sabemos que es algo que te encanta apreciar? Pues igual, la verdad es que estoy deseando que se estrene y ver la valoración real de la crítica, porque no es lo mismo en un festival de cine o leer los tweets de unos cuantos periodistas en donde se exagera mucho la opinión. A ver qué pasa. Vamos a ver. El mundo Twitter tiene mucho peligro ahora mismo. Es muy peligroso. Intenta ser muy rápida y condensar cosas en 140 caracteres. No, y que... No se puede. No nos podemos limitar realmente. Una película es mucho más que eso. Y sobre todo... Perdón. Es que a veces no queremos decir... la película aspira a mejor película, director, actor secundario. Es como muy bien, vale. Pero ¿qué te ha parecido la película? Que a veces nos centramos, yo el primero, en las opciones de Oscar de una película y no realmente en lo que es. Y que hay mucho complejo de agente de prensa también, no sé si lo aprecias eso, pero a veces tenemos que ser tan solemnes que terminamos convirtiéndonos en un agente de prensa, aunque no pretendamos serlo. Utilizamos frases un poco para aparecer en el póster de la película, digamos. Eso. Pues bueno, veremos a ver estas cómo van. La verdad es que la cosecha parece buena, pero bueno, habrá que esperar a verlas porque las críticas pueden haber intereses velados y todo eso. Luego hay otra película que está apuntada aquí en el Oscarómetro y que bueno, que unos la cuentan más, otros la cuentan menos. Yo sé que Dani también la ha visto, es Bestias del Sur Salvaje. Bueno, que estamos eso, una película hipnótica, fascinante, también con ese toque de apocalipsis a través de la mirada de una niña de 6 años. Estamos ante un Winter's Bone que se abre, que entra en la lista de 10 películas o al final va a quedar relegada pues a 3 o 4 categorías. Estamos ante un Winter's Bone o un Árbol de la Vida, que me parece un poco que es el tipo de reacción que puede despertar, sin ser tan exagerada en los odios, pero sí creo que la gente que le gusta la película, que va a ser bastante, le va a llevar a ese 5% necesario para estar en las nominaciones. Me gustaría ver realmente hasta dónde va a llevar en el resto de categorías, si puede colarse el actor secundario, que a mí me gustó mucho, pero en mejor película creo que va a estar seguro, seguro, seguro. Tú, Mari Carmen, también la ves, esa cuota... Es que la valoración de la crítica y de los espectadores ha sido muy buena. Entonces, no tengo dudas en cuanto a su presencia en mejor película. Y en mejor actriz yo también la veo clarísima. En otras categorías no tanto, pero por lo menos en esas dos. Y además es un tipo de película que yo creo que le sienta bien a la academia nominar. Porque como que muestra un lado más aperturista, más indie, más molón, entre comillas, que realmente les viene bien nominarlo. Igual que de vez en cuando también le sienta bien nominar alguna película más comercial para decir, oye, aquí no solo premiamos películas de época, sino que estamos abiertos a otro tipo de historias, lo cual es mentira absolutamente. Lo cual es mentira porque después no premian esas películas a la hora de la verdad. Pero bueno, por lo menos es un gesto que las nominaciones se nota. Bueno, pues parece que no, pero hemos hablado de 7 películas: Argo, Los Miserables, Silver Linings Playbook, The Master, Bestias del Sur Salvaje, La Vida de Pi y Lincoln. Este año se mantiene el número de películas variable, puede ser de 5 a 10, a lo mejor no llega a 10 como el año pasado, así que me gustaría que cada uno de vosotros, aparte de estas 7, dijera una apuesta suya que no hemos mencionado todavía, que piensa que también puede estar completando este grupo de 8, 9 o las películas que sean nominadas. Dani, por ejemplo, ¿qué otra película meterías aquí en película de la que no hemos hablado todavía y tú le tienes el ojo echado? Yo tengo el ojo echado y creo que es más pensamiento positivo. No creo que vaya a suceder, sobre todo porque no me convence para nada la estrategia de lanzamiento, que es reservarlo para la penúltima semana de diciembre, y es lo imposible. Creo que aquí estoy picando un poco de francés, de chauvinista, pero creo que realmente es una película que en un reducido porcentaje, ese 5% necesario, puede funcionar muy bien, y realmente me gustaría saber cómo va a ser ese estreno. Si lo van a lanzar, si va a lo grande, la película puede cuajar. El problema es que se va a estrenar en 8 cines en diciembre, el 21 de diciembre, y no sé si la gente va a tener tiempo de ver la película. Pero bueno, por ahora ha estado en Toronto, la reacción ha sido bastante positiva, va a estar en el AFI Fest, que también es una cita importante, y me gustaría ver si puede entrar por fin una película española en mejor película. Pero vamos. Y se va a hacer mucha promo ante los académicos, por lo menos cuenta con eso. Y además está dispuesta a hacer ese tipo de promoción. Exacto, o sea, por favor, que utilicen el dinero de Crepúsculo para un bien, aunque sea un bien nuestro, que para algo están esos cientos de millones de dólares que han ganado y que no pueden dar a otras películas porque no tienen opciones. Este año además es su mejor carta. No, la única casi. Creo que no tiene por ahí otra opción. ¿Y tú, Mari Carmen, cuál añadirías también en esta presumible lista de posibles nominadas a mejor película? Pues añadiría Las Sesiones, de la película de John Hawks y Helen Hunt. Es la típica feel good movie que, si gusta mucho, gustará mucho a los académicos y seguramente entrará. Era mi alternativa. Debo reconocer que era mi otra alternativa. Va a gustar mucho. El problema, no sé si va a tener suficientes números uno en un año tan competido. Que es que precisamente es que hay muchas películas que pueden ser número uno esta vez, así que no sé si esta llegaremos a las 9 o 10 nominadas. Es que ahora, antes de pasar a comentar otras categorías, la impresión es esa, de que está avanzando la carrera. Es verdad, todavía queda muchísimo, pero bueno, salvo Los Miserables prácticamente, bueno, y Django y todas estas, se está viendo todo. Pero no se está cayendo ninguna, o sea, las críticas están reforzando a las principales apuestas y no hay ninguna película quizás un poco Ana Karenina, o alguna que ha generado más división de opiniones, o bueno, o Hyde Park con Hudson, esta de Bill Murray, que evidentemente a mejor película no entraba, era más a niveles actorales, pero todas se están manteniendo de momento. Sí, es un año bastante interesante en ese sentido. Será muy curioso ver qué pasa en los próximos meses. A ver qué pasa con la película de los Wachowski o con la película de Catherine Bigelow también. Exacto, es cierto, es un poco la gran incógnita. A mí el segundo tráiler me gustó bastante, el primero me dejó muy frío, pero no lo sé, es que no sé cómo va a afrontar Bigelow y Mark Bowles, el guionista, este proyecto. Pues un poco polémico. Y no, bueno, sé si... Súper polémico, te das cuenta con eso. Veremos cómo va a ser recibido, no creo yo que esté muy por la labor de reconocerla. ¿Habéis visto la serie de Newsroom? Sí. Sí. Realmente, el episodio en el que se habla de la muerte de Bin Laden, todo el mundo está súper contento, está emocionado, así que realmente no me extrañaría que les diese por premiar una película que narra ese momento histórico, que ha sido muy importante para Estados Unidos. No sé si realmente va a ser tan controvertida fuera de Estados Unidos como dentro. No, depende de ver finalmente pues cómo lo ha enfocado y cómo... Bueno, pues pasamos, si os parece, a otra categoría. Ahora ya, pues con los nombres que también tenemos en el Oscarómetro, vamos a ver los quintetos. O sea, ya no hay ni 6, ni 7, ni números variables. Vamos a 5, que es un poco las que serían nominadas en cada categoría. Mejor director, un poco, volvemos a lo mismo que hemos comentado. Los 5 que tenemos ahí un poco con el ojo visto en el Oscarómetro: Ben Affleck por Argo, Tom Hooper, Los Miserables, David O. Russell, Silver Linings Playbook, Paul Thomas Anderson, The Master, y Ang Lee, por La Vida de Pi. Aquí ha quedado un poco fuera de momento Steven Spielberg por Lincoln, pero bueno, veremos a ver un poco cómo sube. Pero es un poco lo que comentaba Dani, son muy buenas películas y hay dos directores potentes que se van a quedar fuera de esta categoría. No sé cómo veis este quinteto. Yo Yo pondría a Spielberg y quitaría a David O. Russell. O a Tom Hooper, no sé. No, a Tom Hooper yo no lo veo fuera, pero coincide lo de David O. Russell, que ahora mismo se puede quedar fuera. Porque parece una película más de guión, al menos en principio. Sí, no, la verdad es que a finales de septiembre parecía que ya iba, los Weinstein, viene aquí avalada por los Weinstein, pero parece que se está un poco eclipsando. Y como alternativa, pues eso, ahí está... Eso, este año no hay ningún lone director, el famoso hueco ese reservado para las grandes figuras que no podían optar a mejor película, pero que sí podrían colarse en esa categoría de mejor director, tipo Mike Lee, Terrence Malick, David Lynch. Este año no veo ninguno, porque o están dentro o están completamente fuera de la carrera por distintas razones. Sí, no, parece que son, a día de hoy, pues 6 directores para 5 plazas. Ahí está un poco la duda de David O. Russell, si entra o no entra. Y si entra, pues si se queda fuera Ang Lee, Steven Spielberg o Paul Thomas Anderson, incluso, ya veremos a ver. Sí, la película va en caída libre, o sea que... Bueno, vamos a... Un poco es lo que hemos comentado en director, lo de mejor película. Vamos ya a las categorías actorales. Quinteto de mejor actor, que yo personalmente, precisamente Mari Carmen, en el podcast de Premios Oscar, comentaba esta categoría, la de mejor actor. Y la verdad es que es un quinteto, aunque salieron muchos nombres en la conversación, parece que es un quinteto un poco, pues de momento inamovible, a la espera de ver qué pasa. Están John Hawkes por Las Sesiones, Joaquin Phoenix, The Master, Daniel Day-Lewis, Lincoln, Hugh Jackman, Los Miserables, y a entrada a última hora, gracias al adelanto del estreno, Anthony Hopkins por Hitchcock. ¿Veis el quinteto más o menos sólido, consistente, o veis alternativas? Era el mismo quinteto que propusimos nosotros, ¿no, Dani? Sí, más o menos, pero yo lo comentaba también otro día, tengo una duda todavía con Anthony Hopkins, a pesar de que me gustó mucho el tráiler de Hitchcock, veo mucho látex por ahí, y no sé cómo va a repercutir eso en la nominación, si bien o mal a lo Leonardo DiCaprio en J. Edgar, dependerá un poco de cómo funciona la película. Está Bradley Cooper también por ahí suelto, que yo creo que va a ser un poco el Mark Wahlberg de este año. Es decir, todo el mundo nominado en Silver Linings Play, en The Fighter en ese caso, y él no, a pesar de ser el protagonista y el impulsor. Y Bradley Cooper tiene el problema de que no tiene un nombre detrás, no tiene prestigio y es su primer gran proyecto. Hugh Jackman, por ejemplo, tiene a favor que la gente le adora, presentó los Oscars y como que es un papel muy grande para darle por fin su primera oportunidad con los Oscars. Y Denzel Washington, que se ha estrenado ya la película en Nueva York y también ha tenido buenas críticas. Y es un actor que además a la academia le gusta muchísimo y que la ha nominado siempre que ha podido, menos con American Gangster, ese año que... Que Julia Roberts no hizo campaña por él. Exacto. Yo creo que fue el año de... No fue el año de Javier Bardem. No fue... De Daniel Day-Lewis. Mm. Fue el año de Daniel Day-Lewis. Cierto. Claro, era su exnovio, no era, quedaba mal. Sí, sí. Yo de todas formas no me explico mucho pues el gran interés o la gran expectación, es verdad, la vuelta de Robert Zemeckis a un cine de acción real que ha despertado este proyecto, porque bueno, incluso 2 meses antes de que se estrenara y bueno, y estas buenas críticas que está comentando Dani, bueno, ya muchos, Denzel Washington nominado y no parece ser un tipo de película en principio muy de Oscar o una interpretación muy de Oscar, pero la verdad es que se le ha tenido un poco como niña mimada un poco a la película en las predicciones. Hombre, a mí el papel me... Yo creo que es porque clausura el Festival de Nueva York, que siempre es un poquito especialito para escoger los títulos, por lo menos inauguración, pieza central y clausura. Ellos presumen de que hay un porcentaje muy elevado de títulos que después de pasar por Nueva York terminan en los Oscars. Yo creo que es por eso. Y porque ya había muchas ganas de que Robert Zemeckis dejara el cine de animación o de semi-animación y volviese a la acción real. Pero la película puede ser una TV movie con una estrellaza como es Denzel Washington. ¿También pensáis en esta categoría que John Hawkes puede ser una opción de consenso frente a los dos pirados Joaquin Phoenix, Daniel Day-Lewis? Yo creo que sí. El otro día comentaba Juan en el podcast de la sexta nominada que John Hawkes no es un imbécil como yo. Para mí John Hawkes es, no sé si es la opción de consenso, pero es el favorito, a pesar de que la gente hable ahora mismo de Daniel Day-Lewis. Creo que hace un trabajo fantástico, el papel es un bombón, las críticas son muy buenas y es un personaje con el que la gente se va a empatizar y que le va a gustar eso, su evolución, y creo que John Hawkes además ha estado presente en la carrera de los últimos años y puede ser una oportunidad de premiar a alguien de carácter, ese adjetivo, actor de carácter, como Forest Whitaker, por ejemplo, que sean papeles como Ernest Borgnine también. Exacto. Otro tipo, aceptar que hay otro tipo de actores, que no todos son superestrellas o superbellezones. Él está fantástico y realmente es, para mí, es el rival a vencer, porque es cierto que el resto de candidatos se pueden anular más fácilmente entre sí. No hay un caso tan parecido. No, y además que es una película que si se convierte en un... Es que las características de la película y de la interpretación de John Hawkes le van a convertir en un candidato muchísimo más popular que los otros dos que los otros cuatro nominados. So, especialmente Joaquin Phoenix y Daniel Day-Lewis. Y si John Hawkes se caracteriza por ser una persona muy amable, muy simpática, pues va a tener mucho, mucho terreno ganado. No, es un papel muy premiable, ya ha sido nominado hace 2 años, o sea, que es premiar más al actor que a la estrella, y eso siempre está bien. Bueno, Joaquin Phoenix, pues ya sabemos cómo es, y Daniel Day-Lewis, pues hombre, un tercer Oscar como protagonista quizás sea pues muy, muy heavy todavía. Lo es, doy fe. es un momento interesante, además es el tipo de actor que llevamos viendo durante 20 años y que por fin le ponemos cara y le ponemos nombre. Y que es el ejemplo de actor a que de vez en cuando gusta premiar y uno se siente bien dándole ese reconocimiento, como por ejemplo Chris Cooper cuando ganó por Adaptation. Aunque también es cierto que es más fácil que esto pase en categorías de secundarios que en protagonistas. Y que es un actor que no tiene muchas ganas de ganar premios. Por lo menos no concibe que sea actor simplemente para ganar premios, tal y como te contó a ti el otro día. Exacto, sí, que no sé, sí, le gusta un papel y se lo trabaja un montón y quiere emocionar, pero no es Daniel Day-Lewis, ¿vale? Que es curioso como una persona que se va a Italia a hacer zapatos, en el fondo, quiere ganar tantos premios. Es decir, no parece que sea... Es que Daniel Day-Lewis, yo no sé, yo últimamente, aparte de verle como una vedette de revista... Es una persona de la que se habla mucho de su metodología, no se habla tanto de las interpretaciones que hace, sino de estuvo 2 años para captar el acento de Daniel Plainview, o estuvo trabajando en un matadero despedazando piezas de vaca para preparar el papel de Bill el carnicero en Gangs of New York, o que cuando estaba representando Hamlet de repente abandonó el escenario porque supuestamente vio el espíritu de su padre. O sea, ese tipo de es una persona que genera y de mi pie izquierdo que se fracturó las costillas y tal. Es una persona que genera tantas leyendas, es un personaje que se habla más de su personaje o de su personalidad que de sus interpretaciones. Hombre, pero hay que reconocer que tiene muchísima fuerza en pantalla. Esa escena, por ejemplo, en Gangs of New York con la bandera mientras hablaba a es que mira, me acuerdo de él perfectamente y su discurso, pero no de quién estaba al otro lado. No sé si era Cameron Díaz o Leonardo DiCaprio, pero era muy potente. O las diferentes escenas de Pozos de Ambición, como la del batido o como la final, que no vamos a detallar, que realmente sí que tiene mucha presencia, a pesar de que sobreactúe un montón. Pero bueno, hay grandes actores que han hecho su carrera con ello, como Jack Nicholson en gran parte de su filmografía. Desde luego. Y a mí me gusta mucho. De todas formas, ya que piden que DiCaprio pues se relaje un poquito, pues a este también le vendría bien un poco, porque eso, pues, viendo su carrera, son papeles todos pues con la descarada intención de eso, de ganar el Oscar, no hay ningún... Menos en La Edad de la Inocencia, yo para mí es su mejor interpretación y estaba más relajado que nunca. Sí, pero eso en los 90, pero que ahora desde que ha vuelto de Florencia, pues que va a tiro hecho y va a apuesta segura, no hace ningún proyecto de transición ni nada. A no ser que trabaje con su señora, que también con Rebecca Miller, que ha hecho alguna que otra película y que nadie la ha visto. O sea. Realmente hubiese sido muy interesante ver a esa pareja que se rumoreó en Shakespeare in Love, que era Daniel Day-Lewis y Julia Roberts. La película hubiese sido completamente diferente, probablemente peor. Pero hubiese sido muy interesante ver a Daniel Day-Lewis en un registro más amable, más distinto y más cercano y un poco más humano, entre comillas. Ya se hubiera encargado él de darle esa densidad cerebral, pero bueno. Vamos a mejor actriz, porque veo que mejor actor, ya me lo estáis demostrando por segunda vez, mejor actor genera muchos comentarios. No sé si mejor actriz tantos, porque la verdad es que la cosa está muy mala. Están como posibles nominadas Jennifer Lawrence, Silver Linings Playbook, Quiven Hane Wallis, Bestias del Sur Salvaje, Marion Cotillard, Ras and Bone, Naomi Watts, Lo Imposible. Y bueno, se hablaba de Keira Knightley por Ana Karenina, que ha ido disminuyendo sus opciones, y ahora se habla en los últimos días de Helen Mirren por Hitchcock, que si finalmente se confirma podría entrar como protagonista, ya que la cosa está pues bastante regulera. No sé cómo lo veis, veis que tampoco hay mucho más donde elegir, y si veis como sorprendentemente una chica que hace 2 o 3 años no conocía a nadie como Jennifer Lawrence, pues parece como la favorita incluso en estos momentos. Yo sí la conocí, a mí me dejó maravillada en Lejos de la Tierra Quemada. Yo dije, esta tía va a ser una estrella. Sí, sí. De la Tierra Quemada estaba muy bien. Pero es que, ¿a quién se lo damos? ¿Marion Cotillard un segundo Oscar? No. La niña de Bestias del Sur Salvaje tampoco, es una niña. Helen Mirren, yo creo que va a estar en el quinteto final, ya sea en secundaria o sea protagonista. Me desprendió muy buen rollo en el trailer de Hitchcock. Naomi Watts podría entrar, pero no va a ganar. Keira Knightley, yo creo que al final probablemente se cuele. Es una actriz que ya han demostrado que les gustó y es un papel menos polémico que el que hizo el año pasado con Cronenberg, que parecía que iba a ser como la gran favorita en secundaria y de repente absolutamente nadie se acordó de ella. Y es que no sé, por eso, como no veo ninguna ganando, supongo que lo hará Jennifer Lawrence. Keira Knightley puede entrar en una serie de presión, porque si con este papel, como parece que no va a ganar, y con este papel bombo y con tan poca competencia no gana, desde luego es para meterse a monja casi, porque es que lo tenía en principio pues a tiro hecho, y parece que este tampoco va a ser su año. Dolores Harla acaba de hacer hueco. Como novicia. Sí, sí, claro. No, pero y es que lo malo de Keira Knightley es que ni siquiera se ha hablado de su interpretación. Se habla más de las florituras de la película que de su trabajo. O sea, que no... Que lo tiene, la verdad, que es bastante... Va a ser una... La categoría es, yo creo que es la más descafeinada en años. No sé si os parece eso. Pero tampoco creo que sea el ejemplo de actriz que quiere ganar un Oscar sí o sí. Su carrera no me dice eso. Coge secundarios, coge... ahora ha hecho la película de Jack Ryan... No creo que esté desesperada por ganar. Bueno, pues vamos a pasar ya a las de... Después de la depresión de Keira Knightley, vamos a pasar a actor de reparto. Eso. Y en esta categoría pues viene muy interesante porque, bueno, podemos hablar de un quinteto, pero es que la impresión es que van a surgir de debajo de las piedras muchos nombres que al final pueden ser una sorpresa mayor o menor. Tenemos a Philip Seymour Hoffman de Master, Robert De Niro, que vuelve después de 21 años con Silver Linings Playbook, dos actores de Argo como Alan Arkin y John Goodman, y este nombre le gustará a Dani porque consideramos que podría estar Dwight Henry por Bestias del Sur Salvaje. No sé si tenéis esa impresión, es un quinteto provisional, pero bueno, parece que van a seguir surgiendo muchos nombres. Ya está surgiendo Tommy Lee Jones por Lincoln, luego vienen Los Miserables, o sea que hay tela que cortar en este apartado. Tommy Lee Jones ya ha mostrado que le gusta mucho a los Oscar, incluso cuando hace películas más pequeñas y que en general no han gustado tanto, como su fantástica intervención en El Valle de Ela. Ganó por El Fugitivo cuando podían premiar Ralph Fiennes por La Lista de Schindler. Así que yo creo que este año, si realmente está tan bien como dicen en las críticas, se va a colar. Así que para mí es uno de los fijos. Philip Seymour Hoffman también les encanta y parece que es un papel muy potente, ganó en Venecia. No tengo tan seguro que vaya a ganar como parece que la gente coincide, no lo tengo tan claro. Luego, por ejemplo, se podría colar, a mí me gustaría, no lo he visto todavía, pero me resultaría muy interesante que alguno de los chicos de Siete Psicópatas se colase en la categoría, porque... Martin McDonagh es un director de actores estupendo, lo demostró con Escondidos en Brujas. Y no sé, es una categoría interesante porque está muy abierta. Russell Crowe en Los Miserables también. Así que a ver qué pasa con ella. Sí, no, lo de actor secundario está... Tú, Mari Carmen, algo que opinar de actor secundario. Como ves, parece que hay bastantes nombres que pueden colarse. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa con Russell Crowe cuando se estrene Los Miserables. ¿Y qué pasa con Leonardo DiCaprio? Vamos a tenerle presente, ya que tiene tanta cara de ganar un Oscar, aunque le va a doler que sea como actor de reparto. Yo no sé cómo lo veis, pero yo creo que al final hay muchas esperanzas con él, pero yo creo que se va a quedar fuera. Ya da impresión de que se va desgastando un poco sus opciones, y eso que la película todavía no se ha visto, pero yo creo que la Academia es que, vamos a ver, no le ha nominado por papelones, no creo que aquí por la... El show bizarro que se ha montado Tarantino de Spaghetti Western le nomine, creo yo. Exacto, ya han demostrado en el pasado que no tienen ningún problema no nominándole. Es cierto que un villano de Tarantino parece, por lo menos a priori, muy jugoso, pero podría quedarse fuera. Yo, no sé, quiero pensar que Django Desencadenado, después de todo, va a ser una película interesante y que DiCaprio va a tener un buen papel, pero es cierto que hace falta que ya se vea en Roma y que sepamos un poco más de qué podemos esperar de la película, porque es que las noticias que vienen no son muy, muy alentadoras, sobre todo en un año tan potente para Weinstein, al menos a priori, porque después igual se queda fuera de la carrera a pesar de sí mismo. Y en actriz de reparto parece que hay, bueno, nombres: Anne Hathaway, Los Miserables, Amy Adams, The Master, Helen Hunt, Las Sesiones, Sally Field, Lincoln, y una quinta plaza que hemos puesto, Samantha Barks por Los Miserables, aunque hay mucha gente que mete a Maggie Smith por El Exótico Hotel Marigold, cosa que bueno, tampoco entiendo mucho, pero bueno, como ha tenido tan buen taquillaje en Estados Unidos y Downton Abbey y todo esto, pues quizás. Pero aquí parece que el Oscar, nunca mejor dicho, estaría cantado para Anne Hathaway. Sí, bueno, a mí como quinta nominada me gustaría ver a Pauline Collins, que la disfruté mucho, me emocioné y me reí también con ella en Quartet. Creo que es el típico pequeño papel que para una inglesa se les da muy bien, y que además la academia no ha tenido problemas en reconocer ese tipo de registros, que es una paciente de 75 años que tiene Alzheimer, pero como que es muy tierna y el personaje con el que es más fácil encariñarse es esta película de Dustin Hoffman. Es cierto que ahora mismo el Oscar de Anne Hathaway parece muy obvio, pero muy obvio porque nos gusta Anne Hathaway y porque el tráiler era suyo y era la protagonista, pero realmente no hemos visto Los Miserables. Es decir, que hay que esperar un poco. Amy Adams, es curioso, como ya ha estado 3 veces nominada, nunca ha sido la favorita. Este año parece que está muy bien The Master, pero tampoco es favorita ahora mismo, así que seguramente consiga la cuarta nominación y a esperar que a este paso se convierte en la nueva Thelma Ritter, que con 6 nominaciones tiene récord de nominaciones en la misma categoría siempre. Y no sé si realmente veis opciones a Maggie Smith, que muchos la están viendo por el Exótico Hotel Marigold. Es que la película funcionó muy bien en los Estados Unidos, yo creo que sí se puede colar. O sea, que lo quitamos a Samantha Barks por Los Miserables y dejamos solamente a Anne Hathaway del reparto en la categoría. Y metemos a Maggie Smith, que la película ha funcionado muy, muy, muy bien. O sea que puede meterse en esa categoría por esa película. Es interesante que por Los Miserables el personaje que hace Samantha Barks fue el que ganó el Tony, así que igual nos estamos lanzando demasiado a la piscina con Anne Hathaway, y Samantha Barks puede dar más guerra de la que en principio creemos que va a dar, simplemente porque no es famosa. Pero vamos, que si Tom Hopper la ha elegido a ella como la única actriz que va a repetir el papel, será por algo. No, y que como dices, que es la única que tiene la experiencia del personaje en teatro. Salía en el concierto ese de 25 aniversario que tú mencionabas antes, y yo tengo la teoría de que si Los Miserables funciona, pues ahí los actores van a nominar incluso a muchos que no contamos. Ojito con Sacha Baron Cohen, también el actor de reparto, incluso más que Russell Crowe, porque Russell Crowe me genera más dudas, pero que bueno, que son películas que parece que si funcionan bien, pues están destinadas a llenar esos huecos de actor de reparto. Bueno, pues si os parece, cerramos ya el repaso de las categorías. Y bueno, ya simplemente para terminar, pues algunas preguntas que os quería hacer. En primer lugar, ya para terminar este especial un poco de los Oscars, de los primeros nombres que estamos teniendo, habrá oportunidad para seguir hablando, volveremos a invitar a Mari Carmen, a Dani en algún otro podcast. Quería preguntaros qué opináis de Seth MacFarlane como presentador, porque ha sorprendido mucho su nombramiento. ¿Tenéis esperanzas en él? A mí me gusta mucho esta selección. Seth MacFarlane tiene un humor bastante grueso. No sé cómo se va a comportar en presentando los Oscars, que es algo más que va a un público muchísimo más amplio. Pero creo que tras sus experiencias en el Saturday Night Live y además que el tío es un crooner, puede marcarse un número inicial bastante bueno. Y además puede captar a la audiencia joven, que los productores de los Oscars siempre están desesperados por captar al mayor número de espectadores jóvenes y así subir la audiencia de los Oscars. Muy bien, me gusta esta selección. A mí me resulta una elección interesante porque en algún momento la academia se la tiene que jugar. A veces no sale bien, como pasó con Anne Hathaway, con James Franco. A veces sale bien con Hugh Jackman, pero el año pasado vimos que Billy Crystal tampoco es la respuesta. La gente clásica llega un momento que se queda un poco estancada. Pero hay que pensar una cosa, Billy Crystal y Whoopi Goldberg, antes de ser Billy Crystal y Whoopi Goldberg, eran gente que no lo habían hecho nunca, así que me parece muy bien que la gente opte por nuevos caminos, además alguien completamente distinto como Seth MacFarlane. Es cierto que su humor tan agresivo puede ser un poco extraño para los Oscar, pero por otra parte Padre de Familia se emite en prime time y arrasan audiencia, así que puede ir muy bien, a pesar de que como decía Juan, le han cerrado la serie varias veces por ese sentido del humor tan agresivo, tan abrasivo. Yo, mi duda es que, claro, él ha desarrollado su humor a través de sus personajes, no sé yo, pues a través de él cómo funcionará, aunque he visto algún vídeo por ahí en los Tony y este verano en los proms de la BBC, que bueno, que la verdad es que el hombre pues resulta, y además parece que va a cumplir bien porque la ceremonia va a ser muy musical, o eso parece, porque los productores vienen del mundo del musical. Entonces parece que también va a cumplir esa faceta. Bueno, pues Seth MacFarlane lo aprobamos, aunque también hablamos así de James Franco hace unos años y luego ya vieron lo que pasó. Y ya para terminar, las opciones de Blancanieves, ¿qué pensáis? Hay 71 películas preseleccionadas para el Oscar de película extranjera. ¿Tiene posibilidades? ¿No tiene posibilidades? ¿Pasará el corte de 9 películas que se producen en enero? ¿Qué pensáis? Yo creo que sí tiene posibilidades, no creo que vaya a ganar. Me gustaría, sería bonito ver a España de nuevo en la conversación de verdad, porque desde Mar Adentro solo hemos pasado una vez el corte con también la lluvia, pero sí creo que tiene posibilidades de que de 71 películas se acuerden de 9. Bueno, 6 el comité de votación y 3 la academia. Es una película como distinta, sí, es una película muy distinta y que yo creo que sí que puede llegar a bastante gente que la vea. Además, me parece que es universal y al mismo tiempo es muy, muy local, que es algo que le suele gustar a la gente que vota en esa categoría. Muy de acuerdo con lo que dice Dani. ¿Y veis la categoría, una categoría tan tendente a la sorpresa, ese duelo que todo el mundo quiere ver entre Amour de Haneke e Intocable, el gran fenómeno francés, o veis que realmente pues pueden pasar otras cosas porque es una categoría que siempre nos ha sorprendido? Pero eso, mucha gente está viendo ese duelo que a lo mejor luego no es tanto, ya veremos, ¿sabes? Yo, estoy de acuerdo porque a veces vemos como nos dejamos llevar demasiado por los nombres en esta categoría cuando una y otra vez han demostrado que no les importa lo más mínimo. Volver no estuvo nominada incluso cuando nominaron a Penélope Cruz. El laberinto del fauno ganó 3 Oscars y perdió Oscar a mejor película de habla no inglesa. Amélie estuvo nominada en varias categorías y le pasó lo mismo. No creo que los grandes nombres les deslumbren. Creo que en este caso Haneke, que para mí lo tiene mejor que Intocable, porque a pesar de que es más dura de lo que suelen premiar en este tipo de categoría en la historia, Intocable yo creo que es muy light. Es un poco como El hijo de la novia, que estuvo nominada pero no ganó, a pesar de que la película de campaña no tuvo el mismo efecto popular. Pero no sé, no termino de ver las opciones de la película francesa, por mucho que estén los Weinstein delante. Yo tampoco, por mucho Weinstein, aunque el año pasado ganó The Artist, a Francia le tiene mucha manía en esa categoría. Incluso han podido premiar a cintas que eran más premiables, como Los chicos del coro, Un profeta, La clase y eso. Y aunque sí que creo que a lo mejor pues Intocable tiene muchas posibilidades de colarse en categorías como guión adaptado y alguna cosa así. Pero yo también me parece un poco que no es el tipo de cine que suelen premiar aunque estén los Weinstein. No sé si Mari Carmen piensa que los Weinstein al final impondrán su ley, al menos en esta categoría. Sí, es verdad. Antes tuvieron la oportunidad de premiarle con la cinta blanca y se quedó y fue derrotada por El secreto de sus ojos. Y eso. No, y a mí lo que me sorprende es que Amour haya pasado el corte. El corte, porque ha sido enviada como representante de Austria y de austriaca tiene más bien poco. Gran parte de su capital es francés. En el 2005 le sucedió que Oculto, Caché, fue descalificada por ser una película más francesa que austriaca. O sea que a veces la academia mira y otras veces no. Y también han demostrado que Haneke, bueno, es verdad que este Haneke es un poco distinto al habitual, pero que Haneke tampoco es, tampoco les mata precisamente. O sea, que ya veremos a ver qué. Además que los votantes de película de habla no inglesa les gustan las guerras, les gustan los conflictos y les gustan las lágrimas. Pero no esta comedia que a mí me gustó, me pareció una película tierna, pero es que no, eso no me encaja con la audiencia. pues son 71 películas y el 2 de enero sabremos que nueve pasan, veremos esta Blancanieves, y el día 10, como decimos, este año se conocerán los nominados y veremos si todo lo que hemos comentado pues se refleja en las nominaciones. Pero bueno, tendremos oportunidad de seguir comentando tanto en las distintas webs, las redes sociales y por supuesto en este podcast, que espero que muy pronto queráis y podáis volver cuando os llamemos. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Gracias a ti, Nacho. Gracias a ti por invitarnos. Y nada, ya sabéis, Mari Carmen Rodríguez, habitual nuestra aquí en Lo que yo te diga, en Las horas perdidas, y también hemos vuelto ya a contar con Daniel Martínez Mantilla del blog Premios Oscar, que seguimos pues con fruición todos los días. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias a ti, Nacho. Y gracias a ti, Dani. Y gracias a ti, Dani. Un placer. Muy bien, pues seguimos y terminamos con los Oscar y ahora vamos a otros temas. Los amantes del terror y lo fantástico se reunieron un año más en el Festival de Sitges, un festival que es verdad que en los últimos tiempos cada vez más abre su espectro para incluir otras apuestas. Nosotros hicimos cobertura diaria en nuestra web, en el foro y en las redes sociales, ya que tuvimos tanto a Imogen como a Spooky viviendo intensamente el festival y ellos nos lo transmitieron día a día. Por eso, para que en el podcast también haya constancia, vamos con este reportaje que nos ha preparado Imogen sobre sus vivencias, sobre sus experiencias en esta nueva edición del Festival de Sitges, que concedió el premio máximo a la cinta Holly Motors. Del 14 al 4 de octubre, la localidad costera de Sitges se ha convertido un año más en la capital del cine fantástico. El Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña es un referente mundial en su género y un año más hemos estado allí para vivirlo y comprobarlo desde el primer día. La gran triunfadora de este año ha sido la francesa Holly Motors, consiguiendo el premio a la mejor película, mejor director, el premio de la crítica y también el Medio de Plata. Si todo va bien, en noviembre podremos ver la película en cines comerciales en España. Le acompañan en el podio de ganadores con más de un premio Sightseers, Chained y Antiviral. Gracias a estas dos últimas hemos podido comprobar cómo no a todo el mundo le sienta tan bien eso de ser hijo de. La cara, Jennifer Lynch, hija de David, que vino a presentar nueva película después de ganar en el 2008 con Surveillance. La sencillez personificada, fue súper amable con todo el mundo y no tuvo inconveniente en reconocer que su padre es un referente para ella. La cruz, Brandon, hijo de David Cronenberg, que protagonizó una de las ruedas de prensa más tensas que yo he vivido jamás en todo mi tiempo en el festival. Fue preguntarle por la influencia de su padre en su trabajo y cambiarle la cara. En fin, son cosas de la fama. Otros intérpretes extranjeros que han pasado por aquí son Elijah Wood, Dee Wallace o Dario Argento. Pero para ver caras famosas no tenemos que irnos muy lejos, ya que lo más ganado del panorama cinematográfico español ha pasado por Sitges. Belén Rueda, otra vez más, fue una de las caras de la inauguración junto a José Coronado. Ellos, junto a los guapísimos Hugo Silva y Aura Garrido, presentaron El Cuerpo. Más películas españolas: La estupenda Insensibles, con Alex Brendemühl y Juan Diego, Animals, Al Bosque, Brendemühl vino a Sitges por partida doble, e Invasor. Para presentar esta última tuvimos a otros dos guapos a la par que simpáticos, Inma Cuesta y Alberto Amante. Clara Lago, Santiago Segura y la pareja formada por Alaska y Mario Vaquerizo también estuvieron en Sitges al ser las voces en español de la película Hotel Transilvania. Pero sin duda el plato fuerte en cuanto a cine patrio se refiere fue a la presentación de Lo Imposible. Dos pases a rebosar de público con la presencia de Juan Antonio Bayona y Tom Holland, para muchos el verdadero protagonista del film, que hizo las delicias de los fotógrafos por el ángel que tiene al posar. Una cara y un nombre a tener en cuenta en el futuro. Porque al fin y al cabo, un festival de cine para muchos sirve para eso, para darse a conocer, para compartir el proyecto y conseguir el último empujoncito. Son muchos los que pasan por Sitges como estrellas consagradas, pero otros llegan al festival con la intención de conseguir que su criatura, aquello por y para lo que viven, sea conocido y valorado. Ojalá, por ejemplo, lleguen a salas comerciales películas como Safety Not Guaranteed, A Fantastic Fear of Everything o John Dies at the End. La que sí está por llegar es The Cabin in the Woods, que fue muy bien recibida en el festival y que no hay que perderse. El público de Sitges es sabio, aplaude, silba, se emociona. El medio acreditado hace lo mismo y si lo cree conveniente hasta se levanta de la butaca. La reacción en un primer pase puede dar muchas pistas sobre por dónde irán los tiros. Sea como fuere, todo el que viene a Sitges lo hace con ganas. Ganas de vivir un festival que lleva ya 45 ediciones celebrándose y que, en palabras de muchas estrellas de las que han pasado por aquí, es uno de los mejores festivales del mundo. En un año, una nueva edición con dos eventos ya confirmados: el certamen de cortos grabados con tecnología móvil Fantastic y el estreno de Rec 4. Si nada lo impide, el año que viene volveré de nuevo y os lo podré contar de primera mano. Hemos llegado, edición más breve, pero edición intensa, en la que hemos vivido un poco y hemos comentado todo lo que se está cociendo en el mundo del cine en lo referente a premios, en este repaso de una hora con esas apuestas que van a ir sonando de cara a los Oscar y que poco a poco van a ir avanzando en la carrera de premios. Nosotros las seguiremos diariamente en nuestra web, en la sección Conexión Oscar, y también queríamos tener un hueco para el Festival de Sitges y las impresiones que nos dejó. Nosotros volvemos en unas semanas, ya en noviembre, para seguir hablando de cine con todas nuestras secciones habituales, pero mientras, ya sabéis dónde nos tenéis permanentemente hablando de cine las 24 horas. Es, como no, en nuestra web, loqueyotediga.net. Muchas gracias por vuestra atención en este podcast y seguimos conectados. Un abrazo y buen cine.